Aquí Manolo y yo. Mira qué jovencines. Ay, ay, ay. Qué Manolo. Qué jovencines. Está la otra también, ¿verdad? No caían las chicas, ahora no nos quiere nadie. Somos viejos. ¿Qué Manolo es? El hermano Julio Zazo. ¿Es en barrio esto? Sí, sí. Y Pepe, bueno, tenía baile en la carretera, no pasaban coches, tenían una gramola de esas, iba a baile todos los domingos, entonces no pasaban coches, no lo sabía. Pepe, que era la cantina que está cerrada, que está... Eso sí, la Dama Amable.